cualquier Estado que represente y defienda los intereses de la clase dominante sobre la mayoría oprimida deberá ejercer la represión, sea por la forma abierta de la coerción o por la más sutil de la imposición de consenso, incluso en democracia. Nos encontramos con Gustavo, militante de la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, organización política de Buenos Aires que denuncia, combate y pone en evidencia esas políticas represivas esenciales e inherentes al sistema capitalista. Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuándo nace CORREPI? Bueno, CORREPI nace en realidad... Antes de llamarse CORREPI, nace como una experiencia de lucha alrededor de algunos casos puntuales, ¿no? La masacre de Budge, el caso Bulacio, casos donde se evidencia una represión policial hacia pibes de barrio, pibes pobres, y que hasta ese momento esos hechos, que eran cotidianos como lo son hoy, pero no tenían o nadie los visualizaba como una cuestión política, como un problema político, como una política de Estado que se aplicaba de una manera sistemática. A raíz de que un grupo de abogados, de militantes, empieza a defender a las familias de las víctimas de muerte por parte de la policía, se empieza a visualizar que el problema se empieza a repetir, se empieza a ver factores comunes, y ese grupo de familiares, de víctimas, de abogados, de militantes, empieza a tomar conciencia de que hay un problema que no se estaba tomando como político, y empieza a entender la política que hay detrás de esos casos. Alrededor de esa idea nace la organización, al calor de la lucha, como en realidad no puede ser de otra manera. Y a partir de esa experiencia que nace CORREPI, más o menos hace en los años 90 y 91, se va después nace el nombre CORREPI como Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, pero creo que la idea fundante es entender esos hechos, los hechos represivos cotidianos, no necesariamente a militantes populares que han salido a pelear o a presos políticos, sino que por otro lado es la otra gran parte de la represión y sobre la cual también nosotros accionamos, pero nace CORREPI un poco visualizando el problema político que hay detrás de la represión hacia los sectores desorganizados. Nosotros eso lo llamamos política de represión preventiva, porque es lo que previene que los sectores con más golpeados de la sociedad puedan animarse o puedan tener una iniciativa política de organización y de lucha. La represión es de los sectores más golpeados, por eso la llamamos preventiva, porque previene futuras luchas, digamos. Y por eso se aplica en los sectores más vulnerados de la sociedad. ¿CORREPI surge a raíz de un hecho en concreto o por el cúmulo de hechos? Sí, en realidad son varias experiencias que al irse sumando van configurando una coyuntura, digamos, nueva para el abanico político, digamos. Esa es la idea nueva que quizás aparece en la militancia de la prehistoria corrépica, ¿no? Y no es un hecho puntual. Sí, por ahí hay hechos importantes en la difusión que han logrado, como el caso Bulacio, qué sé yo, pero esos son casos que han salido más a la luz que otros, pero en realidad es la experiencia de cierto tiempo donde se empieza a ver que un caso detrás de otro se repitan los hechos de represión policial directa y sobre todo la connivencia de todo el aparato estatal, que es donde se termina de evidenciar que es una política de Estado. No solo es el policía apretando el gatillo, sino que es el policía apretando el gatillo en diferentes casos, y en todos esos casos es la justicia liberando después a los policías. Y en todos esos casos la única resistencia posible que pudo haber fue la organización en la calle. Es decir, cuando se lo toma políticamente es cuando se le puede poner un freno quizás a la impunidad de los policías, que viene a través del Poder Judicial, ¿no? De hecho, la consigna clásica de CORREPI es No es un policía, es toda la institución. No es un policía, es toda la institución. Y ni siquiera es toda la institución policial, es toda la institucionalidad burguesa, digamos, es todo el Estado. Es decir, no es un policía, no es toda la institución, es todo el Estado, si queremos ir más en profundidad, inclusive. Porque lo que sucede es eso, el policía aprieta el gatillo, no de casualidad, no porque sea un loco suelto que se está trasnochado o tiene un problema personal y va, sale a matar gente, no porque esté abusando de su poder, sino porque el Estado le pone ese arma para que haga lo que hace. Y lo que hace es asesinar hoy en Argentina a un pibe por día, a un menor, a una persona cada 24 horas. Y esa acción no sucede porque sí, sucede porque el Estado le encomienda esa misión al policía y le encomienda la misión al Poder Judicial de liberar sistemáticamente a todos los policías que han cometido un caso de gatillo fácil, y le encomienda a los legisladores legislar y normar para que los tipos tengan impunidad a la hora de apretar el gatillo y que los jueces tengan una letra para liberar después. ¿Qué es el gatillo fácil, Gustavo? El gatillo fácil es una expresión que no nos pertenece en realidad del todo. Ya Rodolfo Walsh hablaba del gatillo alegre hace ya unos cuantos años. El gatillo fácil es el conjunto de circunstancias que se da para que el Estado asesine sistemáticamente a un pibe hoy o a un pibe por día, por ejemplo. El gatillo fácil es el policía apretando un gatillo sin necesidad, digámosle, desde el punto de vista del policía, o desde el punto de vista, si se quiere, gubernamental o burgués, digamos, sin una justificación que ellos mismos puedan defender. Es decir, cuando no hay alguien que esté poniendo en peligro la vida de otro y entonces el policía actúa para evitar un mal mayor, digámosle, o cuando no hay alguien que es agarrado infragante y cometiendo un delito. Hay casos donde el policía arbitrariamente decide terminar con la vida de alguien, y ese decidir en realidad es parcial, no es solamente el policía el que decide. Por eso, y eso también es gatillo fácil, es el juez después liberándolo, y es el legislador dándole las herramientas legales al juez para liberarlo, y es y son los medios de comunicación publicando después mentiras concretas, delincuente abatido por las fuerzas del orden, delincuente de frondoso prontuario abatido por la policía, mentiras. Sabemos nosotros que son mentiras porque después hablamos con la familia, vamos a los barrios, conocemos la realidad, los hechos como pasaron. Y todo ese conjunto de circunstancias es el gatillo fácil. En realidad, por ahí se lo entiende más como, se lo simplifica en disparo por la espalda, en la nuca. Ese es el hecho puntual, pero para nosotros el gatillo fácil es también todo lo demás. Es la política que lo posibilita, ¿no? Se entiende. Estas víctimas del gatillo fácil que pueden ser tanto en la calle, pibes en la calle, como vienes comentando, o personas privadas de libertad bajo tutela del Estado. Sí, más que nada el término gatillo fácil se refiere a situaciones de calle, en realidad. Como se refiere a ese tipo de situación, a situación más que nada así de calle, donde policía ante una situación X, ¿no? Porque en realidad son variadas situaciones, que por ahí las provoca el mismo policía. Ahora hubo uno esta semana, un policía de Florencio Varela, hijo de la departamental policial de Florencio Varela, que estaba en la puerta de un boliche el día del amigo, el miércoles pasado, a la noche, en la puerta de un boliche, borracho y canchereando así con el arma, alardeando de que tenía arma. Y eso también es, ahí no hay, salen unos pibes del boliche, no sé qué altercado tienen verbal con el policía, y el policía automáticamente dispara y mata a uno de pana del estómago. Es un claro ejemplo de gatillo fácil, pero termina de ser gatillo fácil cuando después el Estado actúa en su defensa, porque lo libera, porque lo absuelve, porque lo condena a, por ejemplo, como pasó este año también con otro caso, a 12 años de prisión, pero sale libre porque condenas no a cumplir en prisión, sino que son simbólicas, tipos condenados a prisión por 12 años y que salen caminando del tribunal y nunca van a estar presos. Todo eso es el gatillo fácil. ¿Y cómo actúa la Correpi cuando viene algún familiar o algún amigo denunciando y pidiendo el apoyo de la Correpi para denunciar y evidenciar estos casos de gatillo fácil? Y nosotros tratamos de darle lo más posible un carácter político, de que la familia entienda, siempre comprendiendo la situación que está atravesando una familia a la que le han matado un pibe, un hijo, un hermano, un cuñado, es decir, es una situación bastante traumática y tratamos de estar a la altura de esa situación. Pero nuestra idea siempre es darle un carácter político, que la familia entienda que lo que le pasó al pibe no fue una fatalidad del destino, no fue una casualidad, no fue una mala suerte de que le tocó un policía malo, sino que es una política de Estado y que se está aplicando todo el tiempo. La primera experiencia que por ahí tiene un familiar al acercarse a Correpi es conectarse con otros familiares. Familiares que por ahí hace 17 años que están militando con nosotros y que tuvieron experiencias muy parecidas a las que esta familia pudo haber tenido ayer. Porque la represión, digamos, tiene una continuidad en sus métodos y en su impunidad que termina hermanando quizás a las víctimas, a las familias de las víctimas. Por eso lo principal para nosotros es generar y generarnos conciencia, y en ese camino es que tratamos de incorporar a los familiares a Correpi. Correpi es una organización cuyo objetivo máximo es la deslegitimación del Estado como aparato represivo, la denuncia, la pelea por la conciencia. Y es una pelea que la damos incluso a cada uno de nosotros, y cuando se acerca un familiar a Correpi, lo incorporamos a esa pelea, a tratar de entre todos entender qué es lo que pasó con ese pibe. Las acciones concretas son bastante diversas. Primero la representación ante los tribunales para tratar de meter preso al policía asesino. Eso se hace obviamente de manera gratuita, sin ningún interés económico de por medio, pero eso por un lado, ¿no? y en ese aspecto somos bastante ambiguos, si se quiere, porque en realidad nosotros no creemos en el Estado como facilitador de justicia. Nosotros hacemos juicio a los policías asesinos no porque busquemos la justicia a través de eso, sino porque es una manera de mostrar, es un campo más donde nosotros vamos a demostrar que si el policía lo logramos meter preso, no es por el alegato brillante que podamos hacer, sino porque eso lo acompañamos de lucha, de organización y de movilización, siempre en la puerta de los tribunales. Cuando hay un juicio en el que nosotros estamos representando, hay compañeros militantes volanteando, tocando bombos, digamos, armando quilombo, la mayor cantidad de quilombo posible que se pueda armar. Y eso es lo que, y no solo físicamente en la puerta de los tribunales. Otro gran aspecto que tratamos de abarcar siempre es sobre los medios de comunicación, la influencia que podamos tener ahí, medios de comunicación, ya sea independientes, digamos, compañeros o del enemigo, no importa, nosotros vamos a donde nos inviten a decir esto y no nos movemos un centímetro de lo que nosotros queremos decir. Y esa es otra de las acciones concretas que tienen, y siempre la familia de las víctimas son, digamos, el corazón de cada uno de los casos, ¿no? Cuando la familia está realmente concientizada de lo que pasó de una manera global y cabal y bien política, es que se puede dar impulso a cada una de las acciones que nosotros proponemos en la movilización que acompaña el juicio. En los medios de comunicación nosotros tratamos de que siempre hable la familia, no intentamos nosotros aparecer más que ellos, ¿no? Porque creo que en realidad el problema lo tiene la clase obrera, digamos, más golpeada, y son ellos mismos los que tienen que salir a decir qué es lo que pasa. Todos estos casos de gatillo fácil quedan reflejados en el archivo de la Correpi. Claro, sí, nosotros desde hace más o menos 15 años, un ministro del menemismo allá por los años 90 que ante la denuncia nuestra del gatillo fácil y de las muertes en general por la represión, nos decía, la verdad que todo muy lindo lo que dicen, pero ¿quiénes son los muertos? Nos pedían nombres, ¿dónde están los nombres? Entonces nosotros armamos ese primer año, en el 96, un primer archivo con alrededor de 200 casos y que nos sirvió como argumento para ya dejar de discutir algo, que es que la represión existe, que la represión mata y que la represión es política de Estado. Eso ya, a partir de ese momento, empezó a dejar de estar en discusión. Y nos dimos cuenta de la implicancia política que eso tenía y de la importancia que tenía la existencia de ese archivo. Así lo empezamos a confeccionar sistemáticamente, año tras año, y ahí nos pusimos a darnos cuenta, incluso a tener más datos que nos servían a nosotros para entender cómo la represión cómo el Estado actúa en su aspecto represivo, ¿no? Al día de hoy hay alrededor de 3.200 nombres en ese archivo, y analizándolo empezamos a hilar un poco más fino. Tenemos que más del 50% de los casos están en la franja de entre 15 y 25 años. Entonces ya empezamos a ver que hay una direccionalidad concreta en la represión, sobre todo en la preventiva, ¿no?, que es la más numerosa. También eso, empezamos a entender las distintas vertientes de la represión. La represión selectiva, que nosotros llamamos a los militantes cuando salen a pelear, a los muertos que hay en las movilizaciones, digamos, a los presos políticos, todo eso nosotros llamamos represión selectiva, porque el Estado selecciona a los más activos y los eliminan, digamos, para aplacar la lucha. Por el otro lado, y la más numerosa, es la represión preventiva, la que te contaba antes, la que el Estado efectúa sistemáticamente para infundir el miedo y evitar que la organización aparezca. Y eso se da en los sectores donde más razones hay para pelear, en los sectores más pobres, en las villas, en las barriadas, en los barrios más populares. Nosotros a través de nuestro archivo empezamos a ver que esa realidad, esto es una conclusión que sacamos a través del archivo que nosotros confeccionamos. Y te decía que al día de hoy tenemos 3.200 casos y solamente contamos en el archivo los casos que a nosotros nos llegan de manera absolutamente independiente, casos que rastreamos a través de medios de comunicación, casos que rastreamos a través de contactos concretos o de otras organizaciones políticas que nos acercan información, o de gente que se acerca telefónicamente o personalmente a informarnos de algo que pasó. Y simplemente con esos datos es que hoy llegamos a los 3.200 desde 1983, que es la vuelta de la democracia acá en Argentina, hasta el día de hoy. Es el archivo de muertos durante la democracia en manos del aparato represivo del Estado. Y lo que hacemos también es presentarlo siempre alrededor de fin de año. En Plaza de Mayo hacemos un acto donde en realidad los medios acuden porque está la noticia, ¿no? Está el número, tantos muertos hubo este año, pero a nosotros nos sirve para demostrar y para sostener el argumento de que hay represión y es política de Estado, y ahí están los muertos, digamos, estos son los tipos. Sí, porque al final del año elaboráis un dossier anual donde ahí mostráis todos los casos que Correpi ha estado trabajando durante el año. Sí, hacemos una especie de informe de la represión anual, que lejos de pretender tener un valor estadístico, en realidad nosotros tratamos de enfocarlo bien políticamente. Principalmente porque si vamos al grano estadísticamente tampoco es la gran cosa, porque ya te digo, son la mínima cantidad de datos que nosotros podemos corroborar. Si quisiéramos en realidad convertirnos en una organización de investigación, tendríamos que salir a buscar casos, y yo estoy seguro de que lo mínimo que podemos encontrar es el doble de casos, porque ya te digo que nosotros estamos simplemente organizados en Buenos Aires, hay algunos compañeros por el resto del país, pero si no, a veces porque sale en algún medio local, hay casos que ni nos enteramos, y en realidad nosotros creemos que son la gran mayoría. Es decir, con lo poco que a nosotros nos llega, tratamos en realidad, más que presentar un informe, presentar conclusiones políticas. Por ejemplo, el último, este dato que yo te decía antes, lo sacamos en la presentación del archivo el año pasado, que es que el Estado está matando a un pibe por día. Y esas son las conclusiones que a nosotros nos interesan, demostrar ante toda la sociedad lo que hace el Estado en materia represiva. Por a eso no sirve el... Porque al cabo, digamos, en realidad, que sea un muerto en todo el año, o 100 o 300, es igual de terrible, digamos. No debería haber ninguno. Entonces tampoco nos desvivimos por tener el número exacto y el porcentaje, digamos. Lo que queremos decir es que hay represión. Y con uno ya nos alcanzaría. Lo que pasa es que no hay uno solo, ¿no? ¿También reflejáis los casos de tortura cuando no hay muerte al final? Sí, no en el archivo. El archivo es solamente de casos de personas fallecidas. Pero sí son, sí es materia que nosotros nos incumbe, digamos. O sea, somos una organización política antirrepresiva. Todo lo que es represión para nosotros es materia de denuncia y de combate. Los casos de tortura donde hay o no hay muertos, los casos de las detenciones arbitrarias, que son, es una realidad imperante en todo el país, digamos, permanente. Los números de las detenciones arbitrarias son astronómicos, digamos. Todo el tiempo se está deteniendo gente arbitrariamente, y ahí no termina en muerte. O la represión a los trabajadores que salen a pelear, el más notorio el último tiempo fueron los docentes de Santa Cruz que vinieron a Buenos Aires a reclamar por aumento de sueldo, porque en Santa Cruz, en la Patagonia, no les daban pelota después de un mes de paro. Vinieron acá y el gobierno nacional los apaleó, les tiró, bueno, los reprimió. No hubo muertos, pero nosotros estuvimos ahí defendiéndolos. De hecho, somos patrocinantes de algunos de ellos porque terminaron varios presos. Y más allá de que haya muertos, no, es represión. Presión al pueblo trabajador, en este caso incluso al pueblo trabajador organizado y peleando. ¿Cómo han cambiado las técnicas represivas en estos 20 años que lleva la Correpi funcionando de manera activa hasta hoy, 2011? En todo este periodo, ¿cómo ha cambiado? Yo creo que en realidad lo que cambia es todo lo de alrededor, ¿no? El hecho represivo en sí sigue bastante, y eso es política, ¿no? Sigue bastante parecido hace 20 años y ahora. Incluso creo que hasta nos venden la idea de que hay algo que cambia, y el hecho que nosotros incluso denunciamos es que nada cambia. Cambian legislaciones según las modas políticas del momento, cambian uniformes de las policías, aparecen policías nuevas, aparecen fuerzas que estaban históricamente destinadas a la defensa de la frontera, como la prefectura, como la gendarmería, o destinada a la defensa de los puentes y los sectores fluviales, como la prefectura. Hoy, por ejemplo, están patrullando el sur de la ciudad de Buenos Aires. Esto es algo nuevo. Pero eso no constituye un cambio radical, digamos, en las formas de reprimir y en las técnicas. Justamente nosotros salimos a denunciar que esto es lo mismo de siempre. Hay nuevos códigos contravencionales, modificaciones en el código penal, digamos. Hay cuando hay algún cambio, hay alguna profundización legislativa, o siempre con un nombre más progresista que antes y siempre con un contenido más fascista que antes, pero son en realidad movidas políticas para continuar con la legitimación de esa represión, que es siempre la misma, en realidad. Quizás en el último tiempo sí alguna una manera novedosa de reprimir, que el kirchnerismo sobre todo ha implementado muy fuertemente, es lo que nosotros llamamos la tercerización de la represión, y que es la utilización de patotas efectuando, reemplazando a la policía en su función represiva, sobre todo en casos de represión selectiva de trabajadores organizados que salen a pelear. Lo que hace el Estado, en vez de mandar a la policía directamente o a los uniformados de cualquier grupo y factor, es mandar a las patotas. Las patotas son, en general, hinchadas de clubes de fútbol que son rentadas, son fuerzas de choque de los intendentes de donde son los equipos, y son en realidad sicarios, grupos de sicarios que actúan a sueldo, ¿no? Entonces el Estado con eso se garantiza el no costo político de que en los medios salga la policía reprimiendo a los trabajadores X, sino que los que salen son los patoteros, los violentos. Entonces el Estado puede incluso publicar que hubo enfrentamientos que hubo internas gremiales que terminaron con la vida de, por ejemplo, Mariano Ferreira, que es uno de los últimos casos de muertos durante una movilización que fue en octubre pasado, en octubre de 2010. Ahí actúa la patota de Pedraza, de UGOFE, de los ferrocarriles, ¿no? Mariano Ferreira pertenece a una agrupación de tercerizados del tren que pretendía pasar a planta permanente. Ahí el Estado no manda a la gendarmería, manda a la patota. Lo mismo con los docentes de Santa Cruz, el Estado no manda a la policía, manda a la UOCRA. La UOCRA son la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, un sindicato burocratizado que responde directamente a Hugo Moyano, que es una de las manos derechas de Cristina Fernández. Entonces el Estado se salva, ya el costo político no recae sobre él, pero a los trabajadores los logra reprimir efectivamente. Ese es quizás uno de las innovaciones que ha tenido la represión, pero en lo demás, en los barrios se sigue matando pibes y torturando como siempre a la luz del día, digamos. La realidad es bastante parecida. ¿Hay una represión especial sobre los militantes de Correpi o sobre las personas que llaman a la puerta de Correpi? No, efectivamente, en la práctica no se da. Quizás hay momentos donde alguna denuncia que estamos llevando adelante toma un carácter ya más alto de lo normal, que salimos más en los medios que de costumbre quizás, y por ahí algún llamado telefónico amenazando o alguna rotura de un vidrio a alguno de los autos de algún militante nuestro, pero no más que eso. No podemos decir que eso es una represión preferencial hacia nosotros con los 12 muertos que hay en los últimos 10 años de gobierno, ¿no? A nosotros no. Yo creo que es que en realidad una de las consignas principales nuestras es frente a la represión, organización y lucha. Nosotros somos una organización, estamos organizados y estamos luchando permanentemente contra la represión. Y en ese sentido ellos tienen bien claro que cualquier intento de represivo, no solo a Correpi, sino a cualquier organización política o social, digamos, que está organizada y que tiene conciencia del problema de la represión, no les va a salir muy barato, digamos. Cuando necesitan, cuando se les va de la mano un conflicto, aprietan más de lo que ellos desearían, o de lo que nosotros desearíamos en realidad. Cuando se sigue saliendo de las manos, aparece un muerto, pero ellos saben que eso les implica un costo político grande. Y ese costo político es tan grande cuán aceitada esté la organización que va a responder a esa muerte. Y yo creo que la mayor respuesta que podemos dar y la mayor prevención que podemos tomar nosotros es estar absolutamente organizados y conscientes de lo que sabemos. Y ellos saben que nosotros lo estamos. Así que no, en realidad, por ahora, y no tenemos un trato preferencial en ese sentido. Suponemos, sí, que tenemos todos por teléfono, digamos, no podemos hablar muchas cosas y eso, ¿no? Pero lo normal de cualquier militante en Buenos Aires hoy. Organizáis también actos informativos de cara a la prevención. Sí, sí, sí. En realidad nuestra militancia es todos los días, no es cuando aparece un muerto y el juicio, sino en realidad nosotros estamos permanentemente en contacto en escuelas, con los pibes, en sindicatos que nos llaman, organizaciones que nos piden datos o información de cómo actuar frente a una detención, en los barrios. En realidad tratamos de llegar a lo que se llama la masa, ¿no? Esa palabra tan rara, pero nuestra militancia en realidad es eso. Es una pelea por la conciencia, y la conciencia no necesariamente tiene que venir después del hecho represivo. Digamos, la represión existe, y eso es lo que nosotros tratamos de mostrar, y porque esa represión existe es que tratamos de concientizar, sobre todo cuando vamos a los barrios. La inquietud es, ¿qué hago? ¿Viste? Cuando me detienen, ¿qué hago? Y ahí, sí, una gran parte de nuestra militancia pasa por ahí. Cómo plantarse cuando entras a una comisaría porque tenés un preso adentro, cuando te paran en la calle, qué hacer, si llevar documentos, si no llevar, todo ese tipo de tratamos de prevenir, incluso en los detalles de cómo mirar a un policía, cómo hablarle. Son cosas que para un pibe de clase media por ahí son, es lo de menos, pero para un pibe morocho, de gorrita, con pinta de chorro, y que está en la mira de la policía permanentemente, hace la diferencia entre ir adentro de la comisaría una noche, o dos, o tres, y que lo caguen a palo, o no, o irse a la casa caminando. Así que nos dedicamos bastante, sí, a tratar de difundir ese tipo de información. ¿Cómo se puede contactar con la Correpi? Bueno, tenemos varios canales, en Facebook estamos en el mail también, tenemos, a ver, la página, bueno, a ver, empiezo. El mail es correpi@fivertel.com.ar. El Facebook es Correpi Organización. Tenemos la página, es www.correpi.laaine.com.ar. Pues muchas gracias y suerte. Bueno, Correpi. Muchas gracias a ustedes. Suerte con la radio. Cualquier policía puede detener en cualquier momento a cualquier persona. Esta es una frase extraída literalmente del libro Represión en Democracia, editado en 2009 y escrito por María del Carmen Verdú, militante de la Correpi. María Carmen, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo nace la idea de escribir este libro? El libro quizá empezó a escribirse hace 20 años, al mismo tiempo que empezaba a formarse lo que hoy es Correpi, a partir de una foto que vimos en el expediente judicial que investiga la detención y muerte de Walter Bulacio, un chico de 17 años que cayó preso durante un recital de rock y 12 horas después salió de la comisaría en una ambulancia para morir después de una semana en un hospital. En ese momento lo que vimos es un graffiti que uno de los compañeros de calabozo de Walter hizo en la pared de la celda con un palito, una viroma rota que encontró en el calabozo. Escribió los nombres de los 11 chicos que estaban en esa celda y abajo, además de la fecha, 19 de abril de 1991, puso una frase. Puso: caímos por estar parados. Y esto que quizá para él quiso significar caímos, nos detuvieron por no estar haciendo nada, por estar parados en la vereda. A nosotros en realidad, a mí y a los compañeros con los que en aquella época empezábamos a ver la necesidad de generar una herramienta organizativa para pelear contra la represión policial e institucional, nos dijo otra cosa, nos dijo caímos por estar parados, por no estar haciendo nada, por no estar organizados para pelear, por no estar organizados para defendernos, por permanecer inmóviles. Y ya en aquel momento, me acuerdo que cuando encontramos esa foto que hoy está incluida en el libro como una de las ilustraciones, yo dije, ese es el título de un libro que hay que escribir un día. Entonces, yo creo que a lo largo de estos 20 años hemos ido acumulando conocimiento, experiencia, poniendo prácticas distintas en juego para generar el mayor desarrollo posible en la organización antirrepresiva, y el libro lo que intenta es ser una síntesis de eso, y una síntesis que, como toda nuestra militancia cotidiana, va permanentemente y simultáneamente de la teoría a la práctica, porque, como decimos allí en la introducción, cada idea que se expresa en el libro ha sido puesta a prueba en la práctica de la militancia cotidiana, y nuestra militancia cotidiana trata permanentemente de estar basada en ideas y no ser simples impulsos espontáneos, ¿no? Así que es medio inescindible de nuestra propia historia. Este libro viene a demostrar la impunidad con la que actúa la policía bonaerense y la policía argentina. Sí, en realidad nosotros lo primero que decimos es no empiecen por pensar mal solo de la bonaerense, porque si bien es cierto que la policía de la provincia de Buenos Aires tiene un récord absoluto en materia de muertes por gatillo fácil, torturas en comisarías, detenciones arbitrarias, razias, etcétera, también la provincia de Buenos Aires es la que concentra más de la mitad de los habitantes del país. Y solamente en el enorme conglomerado urbano del Gran Buenos Aires, a su vez están las dos terceras partes de la población de la provincia. Entonces, por eso es que una de nuestras preocupaciones es mostrar permanentemente que, así como no es un policía, es toda la institución, que es una de nuestras consignas históricas, tampoco es una fuerza en particular, ni un distrito político particular, una u otra provincia o la ciudad de Buenos Aires, sino que se trata de un sistema de distintas herramientas represivas, en definitiva el único sistema de libertades posible dentro del capitalismo, que se aplica de manera uniforme en todo el territorio nacional, que por supuesto va a tener algunas variaciones o algunos matices locales, pero que en definitiva, si uno hace el cálculo de la cantidad de casos de fusilamientos o de muertes en la tortura en proporción a la cantidad de habitantes de una u otra provincia, allí se encuentra con que las diferencias son pequeñísimas y prácticamente se llega a índices equivalentes. Entonces, el objetivo del libro, es cierto, es mostrar cuál es el nivel y la extensión y la profundidad del conjunto de las políticas represivas en nuestro país en periodos democráticos, pero fundamentalmente el fin es que quien lo termine de leer llegue a la conclusión de que así no se puede vivir y que hay que organizarse para cambiar las cosas. ¿Cuál es el perfil general del asesinado por gatillo fácil? El blanco preferido, si hablamos de represión preventiva, es decir, de aquellas modalidades que apuntan a ejercer el control, el disciplinamiento social, va a ser siempre el del pibe pobre. Y esto de que vayan de la mano la juventud y la pobreza no es una casualidad, es justamente una característica que cualquier estadística confirma: la mayoría de los jóvenes son pobres y la mayoría de los pobres son jóvenes. Hoy mismo varios diarios y la mayoría de las radios están escandalizadas porque en esta Argentina 2011, donde crece el Producto Bruto Interno y se llena la boca la presidenta Fernández de Kirchner hablando de cómo aumenta la riqueza en el país, bueno, se ha duplicado la cantidad de jóvenes de menos de 18 años, perdón, de 18 a 21 años, que ni estudian ni trabajan, y no porque son unos vagos, sino porque ni pueden estudiar ni pueden trabajar. Es decir, chicos condenados a vivir de la limosna, de la moneda abriendo una puerta de auto, de buscar basura o algo comestible en un tacho, o directamente arrojados por fuerza de la propia inclemencia del sistema en el que viven, a manotear de vez en cuando una cartera en un tren o en un subterráneo. Ese es el objetivo básico, porque es el que debe ser disciplinado. Porque si ese millón y pico, 2 millones de chicos menores de 21 años sin trabajo ni posibilidad de estudiar, es decir, sin horizonte alguno para la construcción de un proyecto en su vida, pega el salto de conciencia y se da cuenta que vive así, no porque él es un infeliz, un perdedor, que nació así y que mejor que se tire abajo de un tren porque no sirve para nada, sino que vive así porque así debe vivir para que otros vivan como vivan. Si toma ese nivel de conciencia que imprescindiblemente trae acarreado el paso necesario siguiente de la organización, se le complica la cosa entonces a quienes administran la torta del poder. Y entonces por eso nosotros entendemos que esa represión cotidiana en los barrios, en las villas, sobre los más jóvenes, sobre los más pobres, sobre todos esos sectores más vulnerables, está dirigida a generar ese nivel de amedrentamiento, de adoctrinamiento, de agachar el lomo y seguir tirando del yugo, porque no se ha inventado aún, pese a los esfuerzos que han hecho de encontrar otras maneras más civilizadas de dominar, otra forma de profundizar la explotación que a través de la represión. A través de la represión y a través del miedo, ¿no? Como estrategia para implementar precisamente este temor. Es que ese amedrentamiento, ese adoctrinamiento, es una herramienta represiva en sí misma. Nosotros decimos por allí que no hay represión más eficaz que la que no necesita siquiera que el represor empuñe su arma o tome su bastón o su palo, sino que es anticipada por la víctima, que para prevenirse de la represión que sabe que va a venir, obedece antes que le ordenen. O sea, esa represión que se parece tanto a la sumisión, y que además es acumulativa y se acumula generación a generación, es la que de manera más eficaz funciona, y esto lo vemos en cualquier barrio. Y por eso nosotros trabajamos mucho esta idea de la característica que tiene la represión preventiva de naturalización hacia el interior de la clase que la padece, al tiempo que se la invisibiliza respecto de la clase que la disfruta, goza de sus beneficios y de sus logros, pero que no quiere que la sangre que es necesario derramar para mantener su statu quo le salpique los zapatos, ¿no? El libro Represión en Democracia sitúa varias líneas dentro del control social mediante la represión, como son, por ejemplo, las contravenciones. ¿Qué son y cómo se aplican? Las contravenciones o faltas en realidad solo se pueden definir por la negativa. Es decir, si vamos a una definición técnica, son conductas que no son delito, pero que son sancionadas y castigadas como si fueran delitos. Yo sé que esta explicación, dada a cualquiera que sepa algo de leyes o tenga un poquito de sentido común en cualquier país del mundo que no tenga este tipo de sistema penal menor, paralelo, subterráneo, dirigido directamente al control social, va a pensar que estoy diciendo una barbaridad. Es decir, uno de los principios liminares del derecho penal liberal, burgués, vigente en el 90% del mundo, es que todo lo que no está prohibido está permitido, que para que una conducta sea delito tiene que estar definida expresamente, claramente, en un código, en una ley, en un precedente judicial, en lo que sea, según el sistema jurídico imperante, pero que no se puede aplicar una pena a una conducta que no es delito. Sin embargo, este sistema fabulosa y principal herramienta de control social, no solo en Argentina, sino que también existe en muchos otros países del continente y existe de hecho en los Estados Unidos, son las famosas misdemeanors, permite generar un sistema penal paralelo que por supuesto carece del conjunto de las garantías que formalmente se dan a los imputados por un delito. El abogado defensor es más una figura decorativa que un actor importante en un proceso contravencional, pero además tiene como gran facultad fundante la posibilidad de detener a una persona que no está cometiendo ningún delito. Y en general se trata de disposiciones que describen o situaciones de derecho penal de autor, o que contienen tipos abiertos sin una descripción puntual de la figura que se, de la conducta que se sanciona, o directamente plantean situaciones de peligrosidad sin delito. Por ejemplo, una contravención frecuente en los distintos códigos que hay a lo largo del país es la del merodeo. Merodear, además de ser un verbo transitivo, es andar por ahí, caminar, pasear. Entonces, si yo me paseo por la calle Florida o por cualquier otra vereda de Buenos Aires, vestida muy seria, con mi disfraz de abogada, mi trajecito sastre y mi cartera colgando del hombro, ningún policía se le va a ocurrir que estoy merodeando. Va a decir, la señora está aburrida y salió a mirar vidrieras, o está de compras, o está buscando, está esperando que aparezca el marido para ir a tomar un café. En cambio, si el que está por esa misma calle peatonal llena de comercios o en la vereda de cualquier barrio residencial es un muchachito morocho de pelo largo, con algún aro, con algún piercing, con algún tatuaje, o un hombre moreno vestido con un overall, con ropa de trabajo, con un bolso, con sus herramientas de trabajo, la mera presencia por 30 segundos en la vereda de un barrio privado o de un edificio de carísimos departamentos con commodities va a producir el arribo de un patrullero que lo va a detener por estar merodeando. Yo sé que es quizás difícil de comprender desde la lógica, pero para que los oyentes tengan una idea, una figura frecuente en los códigos contravencionales argentinos, específicamente está reglamentada en el de la provincia de Santa Fe, es la tenencia injustificada de llaves. Es decir, aquellas personas que sean detenidas en la vía pública y que tengan un llavero con más llaves de las que correspondería que tuviesen por su estado y condición, y son detenidas hasta que expliquen de dónde las sacaron. ¿Por qué? Porque si soy yo de vuelta la que tiene ese llavero, y será porque tengo las llaves de mi casa, que tiene muchas puertas, de mi oficina, de mi estudio, de mi lugar de trabajo, de mi negocio, de la casa de mi mamá, de la casa de mi novio o de mi amante, y estará todo explicado y nadie me lo va a preguntar. De vuelta, si es el muchachito morocho y las tiene porque deben ser ganzúas, porque debe estar pensando en entrar a algún lado para robar. Entonces, en una palabra, las contravenciones que no encuentran definición jurídico-técnica razonable son enormes y efectivísimas herramientas de control social, porque junto con otras figuras como la averiguación de antecedentes permite lo que vos citabas al principio de la nota, a cualquier policía de cualquier lugar detener a cualquier persona sin siquiera tener que expresar un motivo, porque solo si alguien viene a preguntar por ese preso tendrá que elegir muchas horas después de la detención si le va a aplicar una detención para identificar o averiguar antecedentes, o si le va a aplicar una contravención y en su caso cuál. Otra de las líneas que trata Represión en Democracia es la invisibilidad de la tortura y la posterior complicidad de jueces y fiscales en los juicios a policías que han asesinado. Sí, así como aquella película decía, de eso no se habla, bueno, de la tortura no se habla en los tribunales. Pero existe. Por supuesto que existe, y nosotros siempre decimos en los alegatos, si desde 1983 hasta hoy hay solamente una docena de condenas por tortura seguida de muerte en la Argentina, eso no es por escasez de cadáveres torturados, sino por la decisión política avalada y ejecutada por el conjunto del aparato estatal de que en democracia si hay tortura que no se note. ¿Y esto cómo se logra? Se logra con el concurso de los tres poderes del Estado. Por supuesto, el aparato de seguridad, policía, gendarmes, prefectos, servicios penitenciarios son los que torturan, de eso no cabe duda. El poder legislativo es el encargado de proveer a los jueces de una serie de figuras alternativas que en nuestro Código Penal, después de definir la tortura más o menos en términos similares a los de la Convención Internacional, después dice, bueno, pero si no alcanza a ser tortura, puede ser apremios ilegales, o pueden ser severidades, o vejaciones, o malos tratos. Y entonces allí hay un menú de media docena de torturitas, como decimos nosotros gráficamente, que tienen penas ridículas, penas escarcelables con máximos de 3 o de 5 años de prisión, es decir, que se pueden aplicar en suspenso, y bien lejos de lo que los gobernantes argentinos exhiben como la gran garantía del Estado de Derecho, de que el delito de tortura tenga una pena grave, la misma del homicidio, en la forma simple, de 10 a 25 años si causa un daño grave en la salud, y perpetua si causa la muerte de la víctima. Y paralelamente, jueces y fiscales son los que se dedican no solamente a elegir siempre alguna de estas figuras alternativas que les permitan usar la palabra tortura, sino incluso en aquellos casos en que es ineludible porque la cantidad de evidencia o la bestialidad de la situación o el hecho de que haya habido una gran confrontación con movilización que permita poner el caso muy en primera plana, cualquiera de esas circunstancias que exija una condena, bueno, pues entonces lo que se van a dedicar a hacer jueces y fiscales es condenar por cualquier cosa menos por tortura. Incluso tenemos casos concretos en los que habiéndose causado la muerte de la persona, hasta llegan a la barbaridad de condenar por homicidio calificado en concurso con vejaciones o con severidades, algunas de estas figuritas de torturita, para no condenar por tortura seguida de muerte. Y esto tiene un sentido, porque en este caso concreto, en el caso Gallardo, el fiscal decía, pero ¿por qué ustedes se emperran en querer impulsar la calificación de tortura? Si total igual vamos a condenar por homicidio calificado y van a ir a prisión perpetua los 4 policías que mataron a Diego Gallardo. Sí, sí, frente a la inevitabilidad de la condena en ese caso en particular, a los 4 los entregaron y los condenaron a perpetua. La lealtad no es precisamente una característica de la burguesía. Pero, si vos vas a consultar las estadísticas del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, te vas a encontrar con que hubo una condena a 4 personas por homicidio calificado, no con que hubo una condena a 4 policías por torturas. Y entonces vas a decir, 4 individuos mataron a golpes a un chico, qué barbaridad, qué inseguridad que hay, pongan por favor otra comisaría. Y de esa manera se invisibiliza por completo la verdadera naturaleza de lo que es un crimen de Estado, y todo esto acompañado por fallos judiciales, incluso desde la más alta jerarquía institucional como la Corte Suprema, directamente dictaminando que no puede darse, que es imposible teóricamente plantear la existencia de torturas en el marco de un Estado democrático, cosa que, bueno, por supuesto, si pusiéramos en fila a todos los torturados sobrevivientes de cárceles, comisarías o institutos de menores, no nos alcanzarían todas las calles de Buenos Aires para alojarlos. Incidís también en el papel de los medios de comunicación, sobre todo los de gran tirada nacional, los diarios, en los titulares. Joven delincuente abatido por las fuerzas del orden, cuando en realidad se tratan de casos de gatillo fácil. Antes hablabas de los tres poderes. Sí. Este es el cuarto. El cuarto, exactamente, y que también cumple con su tarea. ¿Qué papel tienen los medios en también ser cómplices en los casos de asesinatos por gatillo fácil? Los medios tienen un doble rol. Por un lado son la caja de resonancia de ese discurso oficial que, sobre todo en gobiernos como el actual y su inmediato antecedente de 2003 a 2007, apuestan muy fuertemente a la cooptación de consenso. No hay forma más eficaz de legitimar la presencia masiva de la policía en las calles de una ciudad, de que sean vistos con buenos ojos los aumentos de sueldo, los aumentos de presupuesto, el incremento del voltaje de todo el armamento, la debilitación cada vez mayor de las pocas garantías vigentes en materia de libertades individuales, que convencer a la población que vivimos en guerra y hay que defenderse. Y en la imposición de este discurso de la inseguridad ciudadana, que nosotros caracterizamos como el eje o el paradigma organizador de la represión en los tiempos que corren, jugando un rol semejante al que jugó la doctrina de la seguridad nacional durante los periodos dictatoriales, ese convencimiento que se impone a través de los titulares que hablan de olas de inseguridad, de crecen los asaltos, asesinan a 3 jubilados y 2 bebés de pecho para robar 50 pesos, etcétera, etcétera, que sin duda ocurren y en la mayoría de las veces tiene directa incidencia en su promoción, organización, gerenciación o explotación el aparato de seguridad estatal, que es quien dirige el crimen organizado en Argentina. Pero a través de esos titulares se logra ese grado de consenso y legitimación para militarizar la sociedad y para incrementar en todos sus aspectos el conjunto de las políticas represivas. Ese es un rol central que cumplen los medios. El otro rol que cumplen es el de invisibilizar tanto el saldo cotidiano de la represión preventiva, este muerto por día por el gatillo fácil o la tortura, que solo aparece en los diarios cuando es un hecho groserísimo, como el de el 20 de julio en el barrio de San Telmo, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, y delante de una veintena de testigos que no dudaron en empezar a llamar ellos mismos directamente a las radios para decir: es mentira lo que están diciendo, no era un ladrón, yo lo conocía, era mi compañero de trabajo, o yo lo vi, estaba en la vereda de enfrente, era un pibe esperando el colectivo. O sea, salvo ese tipo de situaciones que son muy pocas y puntuales, la labor de los medios es invisibilizar ese muerto por día que se cobra la represión preventiva. De la misma manera que es también su función invisibilizar las luchas. Si vos lees los diarios argentinos por una semana, un mes o un año, y no te vas a enterar de la enorme mayoría de las instancias de lucha de trabajadores organizados, de organizaciones que pelean contra la violencia extraeconómica del Estado, ni de ninguna otra de las muchísimas actividades cotidianas que ocupan las calles de todas las ciudades del país. Sistemáticamente, así como el titular cuando fusilan un pibe en un barrio con 7 tiros en la espalda es lo del delincuente abatido, el titular en todo caso de la movilización de trabajadores que hace un piquete en la puerta de su empresa es caos de tránsito porque los trabajadores de Kraft cortaron la Panamericana, por ejemplo, y solo recurriendo a esas vías casi heroicas, porque hay que pararse en una autopista de 5 manos, siendo 40 o 50 compañeros, a impedir el paso del tránsito, se logra que algunos de esos conflictos atraviesen ese muro mediático. E insisto, no porque hacía 7 meses que no cobraban o por lo que fuese que estuviesen reclamando, sino porque generaron un caos de tránsito, y la noticia es el caos de tránsito. Entonces, en definitiva, el rol de los medios, tanto los aliados al gobierno de turno como los que defienden intereses contrapuestos dentro de la interna burguesa, por supuesto siempre hay fracciones y se pelean entre ellos, pero en esto tienen una mirada unívoca, es de, por un lado, amplificar el discurso oficial, endiosando o poniendo como primer lugar de preocupación la cuestión de la seguridad ciudadana y así incrementando el consenso para reprimir, y por el otro lado invisibilizar el saldo material de la represión y invisibilizando también las luchas. Quedan reflejados además en este libro las excusas más ridículas y surrealistas en los que un policía se está defendiendo de por qué el arma se disparó o por qué tal persona murió. Sí, hay algunas que son realmente históricas y ellas solas merecían un libro, ¿no? Como aquel que se tropezó porque estaba con chancletas y entonces explicó a los jueces que vio que cuando uno se tropieza y ve que pierde el equilibrio, se agarra de lo primero que tiene a mano. Y él tenía el arma en la mano y entonces, queriendo agarrarse para no caerse, apretó el gatillo. Sacamos en aquel momento, recuerdo una gacetilla de prensa que se titulaba cada cual se agarra de donde puede. Bueno, la más, en el primer nivel del absurdo, es la que hemos escuchado en estos días con esta historia del cabo Mendoza de la Policía Federal, que dice que se le cayó de la cintura al piso la Versa Thunder 9 milímetros reglamentaria y se disparó. O sea, a veces en Europa piensan que en América todavía somos indiecitos animistas, y tienen razón, porque acá las armas tienen vida propia y se disparan solitas, sin que nadie presione la cola del disparador, que en un arma como esa requiere una presión de 3 kilos y medio, 5 kilos y medio, y mucho menos puede dispararse accidentalmente, aún estando con bala en recámara y sin seguros, desde la altura de la cintura al piso. Requiere un impacto como mínimo de un quinto o un sexto piso, según hemos aprendido a lo largo de muchísimos juicios con los peritos, porque esta es una de las clásicas, ¿no? La del arma que se disparó, se cayó, se disparó sola y el arma le pegó en la cabeza, la bala le pegó en la cabeza. Imaginémonos lo que podría suceder si apuntara. ¿Has tenido algún problema para ubicar represión en democracia en las librerías por el contenido que trata? En realidad, tuvimos alguna dificultad para encontrar editor, porque por un lado no es un tema que garantice un bestseller, entonces obviamente las grandes editoriales con gran capacidad de distribución no estaban muy interesadas, y en algunas que en su momento sí tenían algún interés en ser quienes la publicaran, nos encontramos, después de una segunda lectura más detenida del contenido, con alguna explicación del estilo de si llegamos a publicar esto podríamos tener represalias, cosa que nos sorprendió mucho, porque en el caso puntual se trataba de un editor que tuvo el coraje durante la dictadura de publicar libros de versos de escritores exiliados, perseguidos por la dictadura. Entonces no se entendía muy bien qué le podía hacer a Aníbal Fernández que no lo hubiera hecho Videla. Y la respuesta, claro, no tomamos en cuenta el factor económico, fue, en realidad el problema es que si publicamos esto va a ser muy difícil que podamos tener alguna vez algún contrato con algún ministerio para editar algún libro, ganar alguna licitación, etcétera. Entonces, bueno, terminamos editándolo con una editorial militante formada por compañeros de vieja historia militante, que cansados de un poco de la vida formaron esta editorial herramienta, que trata de nutrir las bibliotecas y las librerías de materiales útiles para la lucha de clases, y que obviamente tienen un aparato de distribución muy pequeño, muy humilde, de allí que fuera mucho más eficaz en ese punto, en términos de cantidades de libros distribuidos, el trabajo militante de nuestra propia organización, que logró agotar una edición que no era muy chica para un libro de estas características, más de 1.500 ejemplares, en poco menos de un año y medio. Desde Radio La, darte la enhorabuena y agradecerte que hayas aportado este tipo de texto, este documento. Y si quieres añadir alguna cuestión más. Agradecerles el espacio porque los medios alternativos son para nosotros algo así como el oasis en el desierto, y son el lugar por donde logramos muchas veces contar con la posibilidad de difundir algunas de las cosas que creemos que es necesario decir, siempre además con la tranquilidad y la certeza de que hay tiempo para charlar tranquilos y el tiempo no es el tirano capitalista de los medios oficiales. María, muchas gracias y suerte. No, de nada. Gatillo fácil y nada más. Gatillo fácil.